Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, nació en Madrid el 6 de octubre de 1947, pero presumía de vasco, puesto que de niño su familia republicana se trasladó a Azpeitia, Guipúzcoa, donde transcurrió su infancia. Me refiero a quien desde hace algún tiempo también habita el podcast, Patxi Andión, cantautor, músico, actor y profesor de sociología español. En su juventud formó parte de los grupos musicales como los Dingos o los Votos. Comenzó la carrera de obras públicas, pero la abandonó y cursó periodismo. Más tarde se doctoró en sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca en el Instituto Social León XIII, en Madrid, con una tesis sobre el cambio social en España y la presa del corazón entre 1975 y 1985. En 1967 se trasladó a París, donde vivió durante 2 años y fue testigo del Mayo francés. En esa época llevó una vida bohemia y comenzó a actuar en La Candelaria, sala situada en el barrio latino de París. A su regreso a España trabajó junto a Luis Eduardo Aute y compuso canciones para Maritrini. A finales de los 60 grabó su primer sencillo, sus 2 canciones Canto y La Jacinta, que fueron prohibidas por la censura. Su discografía se extiende desde 1968 a 2019 entre discos propios, sencillos y colaboraciones. Comprometido socialmente, Patxi Andión se definía como un hombre de izquierdas. En su juventud participó en actividades de comisiones obreras y de la Unión de Artistas Populares, del FRAP. A comienzos de los 80 se identificó con Euskaldiko Ezkerra y el Partido Socialista de Euskadi. Cantautor prolífico, pero también actor y profesor, entendía la rebeldía y el compromiso como algo consustancial al artista y deja constancia de ello en un cancionero lleno de poéticos retratos humanos y crítica social que cumplió 50 años con la canción. No parece que la voz de Patxi Andión pudiera salir de una escuela de canto, una voz diferente a todas las demás, ronca, indomable, con una tesitura amplísima, a veces provocadora y otras íntima y seductora. Patxi supo encontrar siempre el mensaje apropiado y fue con esa voz que dio vida a algunos de los personajes más famosos de la canción de autor española. Porque la especialidad de Patxi siempre fueron los retratos de esos que viven en los márgenes, en la oscuridad, generada por otros que les retiran la luz para que no puedan verse. Él dio protagonismo a las prostitutas, a los perros, a los pobres, a los amargados, al amante desengañado por el tiempo, al idealista desilusionado por la vida, y ahora vuelve a retratar al violador, al desempleado, a la mujer violada y muerta. Crea atmósferas de ambiente fascinador en espacios inusuales como una estación de metro, porque Patxi es un fotógrafo de la realidad inventada y su obra madura sin envejecer, volviéndose cada vez más necesaria e imprescindible. Lamentablemente nos deja en 2019 tras un accidente automovilístico a los 72 años. Hoy quiero recordarlo desde su disco Arquitectura de 1979 con su tema 2 canciones mínimas. Para salir a la mar, 3 cosas hay que tener: el estómago vacío, un horizonte por ver y una novia por casar. Para volver a la mar, 2 cosas hay que olvidar: el fragor de la arbolada, las mulatas de La Habana y el temor de naufragar. No les dejes que me lleven, madre, que no quiero navegar, que cuando no veo mi tierra, madre, tengo miedo a naufragar, que me da miedo no verte, madre, que me da miedo la mar. Negras y los chaparros blanquean, apenas entre dos luces se distinguen las veredas, las huellas del navajero, espejo de sus querencias. La luz se recuesta yerta, jabalí se levanta y enfila vereda abajo, buscando la bañadera. Cae la noche y mientras nieva, el monte es un corazón vivo que rompe la calma. Y mientras nieva, otro corazón en marcha, el cazador piensa y aguarda. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy voy a hablarles del disco Fuerza Natural del músico argentino Gustavo Cerati. Digamos que es el quinto y último álbum de estudio de Gustavo Cerati en su etapa como solista, lanzado el 1 de septiembre del 2009. El disco se caracteriza por un sonido folk con presencia de guitarras acústicas y mandolinas. Un disco que para mí es bastante singular y curioso, que tiene algunas canciones con ese rasgo, como yo les decía, country o folk, que refleja la ductilidad y la versatilidad de Cerati para componer. El álbum tuvo una importante receptividad y mostró, una vez más, la infinita capacidad para reinventarse y renovarse en diferentes direcciones. Además, este registro se transformó en el último trabajo realizado por Cerati, ya que al año siguiente entraría en el estado de coma que lo llevaría al final de su vida. En casi una hora de música, Cerati nos embarca en un viaje de tonalidades folk rock, junto a la guitarra de Gonzalo Córdoba, el piano de Leandro Fresco, el bajo de Fernando Nalé y Fernando Zamalea en batería. A lo largo de los 13 temas que componen este álbum, Cerati da rienda suelta a su lírica y a todo su poder compositivo, en lo que él mismo considera es su disco más libre. La definición de álbum justamente aplica en este trabajo como un concepto absoluto. El disco concebido como una pieza artística, tal y como lo entendieron aquellos artistas de fines de los 60, que de algún modo inspiraron este trabajo. La obra y el legado de Gustavo Cerati permanecen más vigentes que nunca. Su música, símbolo de su tiempo, elevada por su propio peso, el altar de los clásicos, resuena en la memoria colectiva y en los caprichos algorítmicos que apenas llegó a conocer. Escucharemos a Gustavo Cerati desde su disco Fuerza Natural del 2009, la canción Tracción a Sangre, interpretada, opino, como la lucha personal y emocional de seguir adelante a pesar de las dificultades. Thank you.